Yeah, yeah. Blizzito. Easy. Yeah, yeah. El padrino. I'm a root Bugatti man. Yeah, yeah. DJ Joseph. Oíste, loco. Ay, ay, ay, ay, ay. Tú te quejas demasiado. Tengo todo controlado. Porque tengo demasiado. Ay, ay, ay, ay, ay. Tú te quejas demasiado. Tengo todo controlado. Porque tengo demasiado. Niños no pueden competir con el bebé que te trajo el padrino y Gatimán, baby. Alza la mano y los que hablan que se jodan. Grita lo fuerte y los que hablan que se jodan. Si te vienen a contar cositas malas de mí, dile que sí, que yo fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, no se ha metido y pregúnteme a mí. Lo que haga con mi vida a nadie le interesa. Si gasto mi dinero en culos y cerveza. Si ando como una guía lo con dos a la vez que les importa. Viva su vida y deje joder. Demasiado, tengo todo controlado, porque tengo demasiado. Ay, ay, ay, ay, ay, tú te quejas demasiado. Tengo todo controlado, porque tengo demasiado. ¿Qué hace por mí? O si paga mi cuenta, dicen tanto de mi vida y alguna más que inventan. Que soy un parrandero, eso a mí que me interesa. Si tú no me das plata, así que vete a comer mierda. ¿Por qué? Esta vida es una sola, a mí ya nada me incomoda. Salgo, no importa ni la hora. Missing, missing. Yo ando con mis panas, yo soy el que controla. Si siguen de metido, saco el dedo y que se joda. Yo ando con mis panas, yo soy el que controla. Si siguen de metido, saco el dedo y que se joda. Ay, ay, ay, ay, ay, tú te quejas demasiado. Tengo todo controlado, porque tengo demasiado. No se metan, el padrino y Gatti hablándole la neta.